sorprendió cuando estuviste en la revista Diario Crítica, de alguna manera, no sé si es metido políticamente, es raro porque vos sos técnico de la selección y en general no querés hacer esas cuestiones. No, y le digo a todos los argentinos que esa foto fue hace 3 meses, cuando inauguraron el shopping de Ezeiza, que vino la presidenta, que me invitaron, y esa foto no es reciente, esa foto no es de ahora. Yo no fui a ningún acto público, ni de la presidenta, ni de nadie. Yo estoy totalmente abocado a la selección argentina. Que no me pongan ni en un acto político, ni con los que van a ganar las elecciones, ni con Clarín, ni con esto, ni con el otro, porque no van, conmigo no van, a mí no me compran. Ellos saben muy bien que pueden sacar todo, pero yo a los argentinos les aclaro todo como viene de la mano. Lo que pasa es que justo ahora hay elecciones, entonces quizás se prestó para eso. Mira, estamos tan confundidos los argentinos con todo lo que nos muestran en televisión, que si yo tuviera alguien para votar, te lo diría vos, Martín. Pero lo que tengo hoy es confusión. O sea, vos tampoco sabes a quién vas a votar. Por eso te digo, tengo confusión. Porque todos los que salen haciendo hoy que dicen vamos a cambiar la política, no pisaron un cabarro. No pisaron un cabarro, quédate tranquilo. Todos estos que hablan por televisión de la nueva política, que esto, el otro, ¿vos te tenés que caminar a una villa? Y después hablar de un montón de políticos que ahora dicen que van a hacer nueva política. No se ensuciaron jamás los zapatos con el barro.